Isma, aún no puedo creer esos momentos. Aún no puedo creer esos momentos contigo que tanto desperdicié. Cuando te ibas decía como si nada pasaría, pero por dentro sentía como se desvanecía esa alegría que tenía cada vez que aparecías. Pero cuando volvías me sonría la vida, todo era color rosa y antes que cualquier otra cosa estabas tú. Ahora que ya te he perdido no me olvido de esos momentos contigo que tanto le pido a Dios. Necesito, sin ella no lo respiro, ni tampoco suspiro, no camino, no vivo. Sin esos labios no sigo, simplemente me despido con el corazón destruido. Espero que me entiendas, no es culpa mía que tu fantasía sea parte de mi vida. Cuando tú me decías que me amarías, yo lo creía. Si fuese por mí te entregaría mi vida, hasta lo que no tendría. Buscaría o robaría hasta encontrar lo que tú querías. Al fin y al cabo me doy cuenta de que no me enamoré de quien debía. Acá no termina la vida, solo es una chica. Una de esas que no tienen alma ni corazón. Una de las que no se dejan olvidar jamás, ni se dejan amar. Necesito, sin ella no respiro, ni tampoco suspiro, no camino, no vivo. Sin esos labios no sigo, simplemente me despido con el corazón destruido. No es fácil olvidarse de una historia tan profunda, la cual para vos, una masa a la bolsa, ahora ya nada importa.